Buenos días, mi nombre es Steven Gallo. Estamos aquí en el establecimiento Marca, el cual está ubicado en el barrio Minuto de Dios de la localidad de Engativá. Estoy al lado de mi compañera Gabriela Barrera y como invitada principal tenemos a la señora Andrea Piedradita, a quien le realizaremos el día de hoy una entrevista para saber un poco de su pasión, por lo que hace y el motivo por el cual tiene un local de perforaciones y tatuajes. Ella es la cabeza principal detrás de Marca. Andrea no solo es la dueña del local, sino que también es quien se encarga de tatuar y perforar. Comencemos por sus primeros pasos. Sabemos que desde muy pequeña le apasiona bastante dibujar y para esos momentos conoció el gran arte del tatuaje, pero en el caso de su familia había poco apoyo puesto que no aceptaban esta famosa y tan hablada modalidad. Pero eso no fue un impedimento, pues para usted este ámbito de tatuajes empezó a ser su centro de atención. Queremos saber cómo logró que su familia aceptara este arte en su vida. Buenos días. Pues al principio fue un poco difícil que aceptaran esto como forma de trabajo y opción de ganar dinero, porque la verdad mi mamá nunca estuvo de acuerdo con nada de eso, pero yo me encargué poco a poco con mi trabajo y con el pasar de los días que lo viera como una opción de negocio, más no lo siguiera viendo con prejuicio ni como algo malo. Y ya en este momento, pues ya ella ya asimiló y aceptó que era un negocio más. Ya que le llamaba demasiado la atención el mundo del tatuaje, en ese mismo campo conoció las perforaciones corporales, que hoy en día son consideradas como un tabú, ya que muchas personas comenzaron a realizar esta práctica haciéndola crecer cada día más y llamando la atención cada vez más personas a realizarse una. ¿Fue muy difícil aprender a tatuar y a perforar a la vez? Al principio, como todo, no fue fácil, pero mirando fui aprendiendo primero a perforar, que fue lo más fácil. Tuve una persona que me enseñó, que era un profesional en el medio de la perforación. Me enseñó tips, me enseñó cómo tocaba hacer, tener los cuidados para no, de pronto si se presentaba alguna dificultad, saber manejar ese momento de dificultad. Y de ahí, entonces, como siempre me han gustado los tatuajes y como era algo más complejo, también me puse a mirar al tatuador hasta que fui aprendiendo algunas cosas mínimas y ya hice el curso y ya como tal aprendí a tatuar. Después de un tiempo, usted comenzó a trabajar en otras cosas muy diferentes, dejando por completo a un lado esa pasión por los tatuajes, ya que tenía otras obligaciones. Pero, ¿usted se llegó a imaginar que después de un tiempo, usted llegaría a cumplir ese sueño de llegar a tener un local de tatuajes y de perforaciones? La verdad no tenía contemplado y no había pensado que algún día podría lograr tener un local de tatuajes y mucho menos que yo fuera a tatuar, porque siempre estuve haciendo cosas totalmente opuestas a eso y nada que ver con eso. Sí me gustaban los tatuajes, me seguían gustando los tatuajes, yo iba a hacerme tatuajes, pero verlo como una opción de trabajo, una fuente de ingreso y que yo misma de paso cumpliera un sueño, la verdad no. Para todo hay una primera vez. Pues a pesar de las cosas, usted salió adelante y montó su establecimiento de arte corporal. Pero nos intriga saber por qué montó usted este establecimiento y no siguió otra pasión. Porque después de investigar, después de sacar cuentas, lo vi como una buena opción de trabajo y de paso, al tiempo podía lograr satisfacer un deseo que tenía cancelado por algún motivo lo había dejado, había renunciado a él y pues vi que podía hacer las dos opciones, realizar lo que quería y de paso vivir de él. Al tener la certeza de que iba a tatuar por primera vez a una persona y que usted estaba a punto de hacer una marca en la piel y que sin duda alguna iba a ser para siempre, puesto que usted debía tener en cuenta que no debía cometer ningún error, ya que sería muy grave con esa persona. ¿Cómo fue la reacción de la primera persona que tatuó? Esa primera reacción fue traumática, ya que yo me puse muy nerviosa. El cliente se dio cuenta que yo estaba muy nerviosa. De todas formas, yo quise ser honesta con la muchacha y le dije que era mi primer tatuaje a un cliente, que estaba muy nerviosa y que la verdad, pues prefería decirle porque pues no podía quedar mal y quería ser honesta con ella. Traté de hacer lo mejor que pude, menos mal llegó alguien que ya sabía y me ayudó porque la verdad los nervios y el susto que tenía de pensar en que de pronto fuera a quedar mal o no le fuera a gustar o fuera a tener algún problema, es una responsabilidad, es muy alta. La verdad, yo quedé un poco traumatizada y quise no volver a tatuar más. Todo no es tan fácil en la vida, pues cuando te proyectas a futuro en el camino suelen haber algunas cascaritas que hacen más dificultoso llegar a donde quieres, pues de eso se trata la vida, de ponerte pruebas en el camino. Pero cuando superas todos esos retos, llegan las victorias. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo fue ese día que abriste tu local por primera vez? El primer día que abrí el local, la verdad tenía mucha ilusión, a la vez tenía miedo, porque la verdad yo abrí el local sin clientes, sin ninguna ayuda de nada, o sea, solamente a la expectativa de que empezaran a llegar solo los clientes, de que empezaran a preguntar, de que se empezara a mover solito el local. Tenía muchos nervios de que de pronto nadie entrara, nadie preguntara o simplemente quedara como un negocio cualquiera. Pero no, la verdad me fue muy bien desde ese día. Ya teniendo tu local de perforaciones y tatuajes, que para usted ha sido más que un sueño cumplido estar dentro de ese mundo de las modificaciones corporales, queremos saber por qué este establecimiento se llama Marca y qué productos encontraremos en este tan atractivo lugar. Se llama marca porque un tatuaje es una marca, porque es una marca personalizada o que quiere reflejar algún sentimiento o algún recuerdo o alguna mascota. Los artículos que encontrarás aquí son variedad de joyas para perforaciones, papel para fumar, pipas, pañoletas, camisetas, cremas para cuidado del tatuaje y tatuajes. Bueno, Andrea, hemos terminado. Gracias por asistir a nuestra entrevista. Fue un gusto tenerla aquí con nosotros. Le deseamos mucha suerte en su local. Gracias a ustedes por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta y espero que les haya quedado claras todas las inquietudes.